Mirá, mirá, lo voy a saludar a Juan Carlos Sánchez, periodista, que la semana pasada tuvo oportunidad de entrevistarlo, y en este caso es para preguntarle, teniendo en cuenta que ayer se celebró el Día del Periodista, ¿cuál es la tarea del periodista? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Sandro. Gracias por la invitación. Y la tarea del periodista hoy depende del medio donde se desempeñe, ¿no? Uh-huh. Porque uno que está en los medios tradicionales va a estar sujeto a su línea editorial capitalista, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando con los que trabajan en Clarín y La Nación. Son uh-huh. meros mercenarios que últimamente de verdad no están diciendo nada, ¿no? Uh-huh. Cuando el espíritu del periodismo precisamente es narrar lo que sucede, y si hay que bajar línea, emitir opinión, bueno, tratar de hacerlo con las propias convicciones. Uh-huh. Que es un poco lo que hacemos los periodistas que nos desempeñamos en medios alternativos, ¿no? Sí. Buscamos la verdad de los hechos, tratamos de fundar lo que decimos, porque últimamente lo que se llama el uso de fuentes parece que se ha olvidado, uh-huh. ¿no? Lo vemos con el supuesto, pero me contó quién o qué, ¿no? Y acá lo que hay que ceñirse es a dónde viene la información y si esa información es realmente cierta. Y en eso, los que estamos en los medios alternativos lo hacemos bastante. Yo diría que prácticamente todos. Uh-huh. Y hoy el rol del periodista es muy diferente, ¿no? Se ha convertido en una especie de fiscal de los actos de gobierno a falta de participación de la ciudadanía. Uh-huh. Y eso es lo que hace que el periodista esté sobreexpuesto a esta maraña de noticias, visiones, contravisiones, opiniones que lógicamente lo exponen más de la cuenta, ¿no? Cuando debería ser en realidad un mero transmisor de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Digamos que es un historiador del día a día, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para colar información si estás... ¿Se puede colar información si estás dentro de un multimedio como Clarín, La Nación? ¿O si estás del otro lado, con los medios hegemónicos que representan al gobierno? Te digo que en ninguno de los dos casos vamos a poder trabajar libremente. Uh-huh. O sea, el condicionamiento es muy grande. Del lado de los medios hegemónicos, pro dictadura, como Clarín y La Nación, tenés que seguir esa línea editorial, de lo contrario no podés trabajar. Y si no, basta fijarse los editoriales de Morales Solá, uh-huh. Mariano Grondona, uh-huh. Claudio Pagni, para ver el condicionamiento que tienen, más allá de que ellos también tienen esa misma convicción, ¿no? También, sí, ¿no? Y en el oficialismo, si bien hay cierta libertad, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Basta ver lo que escribió Horacio González con el director de la Biblioteca Nacional con motivo del supuesto traslado del monumento a Colón acá en la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir que ciertas disidencias muy leves pueden aparecer, ¿sí? Uh-huh. Pero también está la contracara, ¿no? Las sí. veces que censuraron a Darío Aranda por hablar del tema de la soja y de la situación de los pueblos originarios. Uh-huh, uh-huh. Juan Carlos, un abrazo y bueno, desearte suerte en lo que haces. Estuve mirando a partir de hace una semana que te tengo agregado en Facebook, que esta es una red social que bueno, sirve por lo menos para enlazarnos en esto de trabajar en los medios alternativos. Y bueno, te felicito por tu tarea y bueno, y este, muchas gracias por otra vez por llamarme. No, por favor, Sandro, estoy a tu disposición. Y con Visiones Argentinas lo que trato de hacer es precisamente tratar de reflejar lo que pasa, es una síntesis de lo que pasa. Uh-huh. A todo no llego, lamentablemente, no es lo mismo que una página web. No. Pero al menos intenta sintetizar un poco un panorama de lo que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, nos estamos viendo, abrazo. De nada, abrazo, hasta la próxima. Bueno.